Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno unidos para crear una serie de programas desde el confinamiento. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas, Radio Crash, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Vallecas y Radio Almaina. En todas ellas puedes escuchar este programa, además de en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y también en nuestra web, www.agorasolradio.org. Aquí arranca el episodio 24 de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y arrancamos ya este programa 24 de Cápsulas Víricas en la octava semana de grabación. Y lo hacemos con uno de los más frecuentes repetidores de estas cápsulas víricas, mi brother, Juanfran Ercanino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Octava semana, tronco. Sí, ya vemos la luz, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora hay que sacar las tablas, a ver cuándo me toca pasear, cuándo me toca hacer claro. Pan. Ahora vienen los problemas. Hoy hay estampida. Bueno, mientras está la gente saliendo además a disfrutar de este sol de justicia que hace... Hoy nosotros seguimos aquí con las cápsulas víricas, tío. Claro que sí. Pues, ¿qué nos cuentas esta semana, Juan Franer? Pues mira, pues justo lo que estábamos hablando. Hoy estamos grabando, es sábado 2 de mayo, y ya sabéis, pues todos y todas, que empieza la desescalada. Entonces voy a hablar un poco de eso, de distanciamiento social. Y de la gripe de 1918, que yo creo que todavía no hemos hablado de ella y es una de las cosas de las que más se habló, sobre todo al principio de cuando todavía no estaba claro si la pandemia nos golpeaba o no nos golpeaba, se hablaba mucho y se comparaba con la gripe de 1918. La verdad es que en principio tenía, perdón, quería hablar de Trump y sus consejos de beber lejía, bombardear a la gente con luz ultravioleta para curarles el coronavirus, pero bueno, como eso ya se ha hablado y bromeado mucho, pues me he decantado por una cápsula un poco más histórica. Como decía antes, pues todo esto de la desescalada me ha recordado una imagen, voy a hacer un inciso, las imágenes mal llamadas memes, pero en eso me meto otro día más a fondo, pues eso, vi una imagen con un texto, era una foto de noviembre de 1918 en las calles de una ciudad de Estados Unidos que se veían llenas de gente y había un texto que decía así: con la llegada del verano en 1918, la gente empezó a hartarse de las medidas de distanciamiento social impuestas. Cuando la Gran Guerra, se refiere aquí a la Primera Guerra Mundial, acabó en noviembre, la gente se lanzó a la calle a celebrarlo. En las siguientes semanas, la segunda oleada de la pandemia mató a más gente que la guerra. Esto no es un juego. ¿No? Que esto me acuerdo que me pareció muy curioso, porque estaba diciendo que, poniendo un ejemplo histórico, de mira lo que pasa cuando no hacemos el distanciamiento social, el mal llamado distanciamiento social. Y entonces me puse a buscar información para ver si esto era cierto históricamente o no. Y es lo que os voy a contar hoy un poco, ¿no? Ya entroncando un poco con todo lo que os he hablado de bulos y cosas así, pues me parecía pertinente hacerlo. Un estudio retrospectivo de 1918 que nos puede dar una idea de, bueno, de cómo hay que hacer las cosas o qué consecuencias pueden tener si no las hacemos bien o las hacemos de determinada manera a partir de ahora, ¿no? Claro, claro. En principio me centré a ver si esto era verdad o no, porque como ya sabéis que hay muchas cosas que circulan que son falsas, pues lo que encontré es que era pues mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Y os lo explico ahora. Primero, lo que el texto se refiere a la gripe de 1918, como ya os he dicho, conocida como la gripe española, que causó entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo, ¿no? Fue una pandemia que sacudió desde Asia, pasó por Europa, África y América, es decir, pasó por todos lados, y sacudió el mundo en varias oleadas, dejando, ya os he dicho, hay distintas estimaciones, porque no se sabe a ciencia cierta, entre 50 y 100 millones de personas. Hubo cuatro oleadas de la gripe, que es algo también para tener en cuenta para la pandemia actual. La primera fue la primavera de 1918, la segunda y la más mortal fue en otoño de ese mismo año, que es de la que hablaban en esta imagen. La tercera fue en la primera mitad de 1919 y la cuarta en la primavera de 1920. Es decir, estuvo 3 años golpeando la gripe de 1918. Pues esto ya nos pone en situación de lo que puede llegar a ocurrir, como vienen avisando pues todos los servicios de epidemiología, que pueden llegar nuevas olas este otoño o incluso en años venideros, que no se sabe lo que va a ocurrir. Hay virus que se han extinguido, como el SARS de 2009, creo que fue, no me acuerdo, o la gripe aviaria, y este no sabemos si se mantendrá pues como una especie de gripe estacional más o si desaparecerá. En cuanto a la afirmación de que la gripe causó más gente que la guerra, pues sí, porque se estima que la Segunda Guerra Mundial causó unos 20 millones de muertes entre militares y personal civil. Y solo la segunda oleada de la gripe superó con creces ese número. Ya digo que el grueso de esos 50 millones que os he mencionado antes se dieron durante la segunda oleada. Lo que sí que es falso en el texto es eso que pone de que todo esto se produjese después de la guerra y como resultado en la relajación en el distanciamiento social. Primero, porque la guerra terminó en noviembre, como dice la imagen, pero la segunda oleada de la que habla ya había empezado. Según el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que tiene una página sobre esta gripe bastante interesante, que os recomiendo que miréis si os interesa todo este mundillo, el brote empezó en septiembre de ese mismo año, en el mundo, no solo en Estados Unidos. Se detectó una nueva cepa más virulenta del virus en Francia y en Sierra Leona, sobre todo, que es donde se dieron los primeros casos de esta segunda oleada, y viajó hasta América con los soldados estadounidenses que volvían en barco, heridos, bien fuese de permiso, o tras finalizar las rondas en la guerra en Europa. En Camp Divens, que era un campamento militar cerca de Boston, se detectaron los primeros casos en Estados Unidos. Rápidamente, en menos de un mes, ya había 17.000 casos en Boston. Y solo en octubre, fijaos lo rápido que se extendió, estamos hablando de 195.000 muertes en Estados Unidos, es decir, casi 200.000. Y aquí tenemos un dato para comparar con la guerra. En toda la guerra, durante todo el conflicto, murieron un total de 116.000 soldados estadounidenses. Solo las víctimas de octubre en Estados Unidos, que fueron cerca de 200.000, superan esta cifra. Así que sí, las víctimas de la segunda ola superaron a las de la primera, pero no fueron como consecuencia del relajamiento en la distancia social, en parte por las celebraciones de la guerra, porque ya había empezado. Una cosa bastante curiosa es que la cepa de la segunda oleada era bastante más virulenta que la de la primera, porque había mutado. Se observó, además, que fue una de las cosas más graves, que la tasa de muerte entre jóvenes y adultos era muy superior a la de la gripe original, es decir, la de primavera. que se parecía además a un brote normal de gripe que estuvo agravada por la guerra y tuvo muchísimas más víctimas por ocurrir durante el conflicto bélico, pero se pareció bastante a un brote normal, ¿no? Entonces, si vemos una... Ahí podéis ver gráficas de la prevalencia comparadas entre el primer brote y el segundo. Y la primera se ve que es la típica con forma de U, ¿no? En infantes y en mayores de 55 años hay mayor número de muertes y de casos. Y en cuanto, o sea, los menores de un año van bajando un poquito hasta que es casi cero, porque la gripe no es muy mortal. Va subiendo muy poquito y luego a partir de 55 años se disparan los casos de muerte, ¿no? Es decir, tenemos como una especie de U. Esto es una gripe normal. Pues en la segunda oleada lo que se vio es que en vez de una U teníamos una W. Es decir, teníamos muchos casos de infantes, muchos casos de personas mayores, pero también muchísimos casos con un nuevo pico entre 25 y 35 años, ¿no? Que es lo flipante que ocurrió con esta gripe. ¿Por qué? Pues ya os he adelantado antes, debido al conflicto bélico. ¿Y por qué es esto? Pues porque en circunstancias normales la propia selección natural favorece la expansión de cepas menos virulentas. Es decir, las personas que tienen síntomas muy graves porque tienen una cepa muy virulenta se quedan en casa, las de síntomas suaves pueden seguir haciendo vida normal. Ese es el virus que se extiende, de la gente que sale de sus casas y va extendiendo esas cepas más suaves. Durante el conflicto bélico, ¿qué es lo que ocurrió? Pues los soldados con síntomas muy graves eran llevados a los hospitales de campaña, donde había unas condiciones de insalubridad total, estaban muy azonados, muy hacinados, pobres condiciones higiénicas, y esto favoreció la expansión de las cepas virulentas que afectaban además a los jóvenes y a los adultos. La gripe no fue el único caso. La guerra trajo un gran aumento de muertes por tifus y malaria, sobre todo en el este de Europa. Hubo 200.000 muertos de tifus en Serbia y 3 millones en Rusia. O sea que, pues bien, con todo esto en perspectiva, sí que es verdad que es bastante importante el aislamiento y el alejamiento entre las personas para atajar la transmisión del virus, como se ve aquí. Es cierto, como decía la imagen, que hubo celebraciones del fin de la guerra a finales de noviembre y que agravaron mucho la situación y que ayudaron a la expansión del virus, pero no causaron la oleada. Estas medidas, que hoy llamamos de distanciamiento social, entonces no se llamaba así, no existían como las hemos sufrido ahora por entonces, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, al menos tal y como las conocemos. Por ejemplo, no fue hasta diciembre, fijaos que el brote empezó en septiembre y en octubre estaban a tope de muertes y con todos los hospitales colapsados, pues no fue hasta diciembre cuando las autoridades sanitarias federales de Estados Unidos empezaron a advertir sobre la necesidad de evitar toser y de estornudar cerca de otras personas y de deshacerse de una manera más efectiva de las descargas nasales, que eran como entonces se llamaba, es decir, los mocos y las babas de toser. Vaya eufemismo, ¿no? Sí, descargas nasales, mola el término, ¿eh? ¿Y no decretaron confinamiento entonces? Ahí voy ahora. Fíjate, hasta diciembre no recomendaron evitar el transporte público, las autoridades federales. Y todo esto, por supuesto, eran en muchos casos recomendaciones. Pero sí que es verdad que entre octubre y noviembre hubo muchas ciudades, porque eran quienes tenían las competencias para hacerlo, que decretaron el cierre de espacios públicos. ¿Y los de entonces cuáles eran? Escuelas, teatros, salas de cine también, pocas pero había, salían los teatros, bibliotecas, iglesias y los clubes sociales, como las logias masónicas, por ejemplo. De hecho, en los clubes hablaban de cierres tanto públicos como privados. Y incluso algunos ayuntamientos prohibieron reuniones públicas de más de X persona, ¿no? Por ejemplo, he visto un recorte de periódico de 1918 de una ciudad canadiense, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, y que prohibía las reuniones públicas de más de 10 personas. O sea, fijaos que eran bastante restrictivos también por entonces. Y por supuesto, estas medidas ayudaron enormemente a superar la crisis. Lo que pasa es que eran unas medidas que no eran uniformes. Entonces, cada ciudad las aplicaba según su criterio. Entonces, pues, esto, por otra parte, facilitó a, a que se observase que las ciudades que comenzaron antes a tomar estas medidas y las que tuvieron las medidas más drásticas también superaron antes la crisis y las tasas de transmisión del virus y de la gripe disminuyeron muchísimo. Y los estudios que se hacen, los estudios epidemiológicos que se hacen hoy en día con los datos de entonces, demuestran que se pudo reducir entre un 30 y un 50%. O sea que sí, el distanciamiento social funciona y yo creo que es algo que hemos comprobado en nuestras propias carnes. Según las cifras del propio Ministerio de Sanidad, que son las últimas que yo que dijo el ministro cuando estuvo hablando de las nuevas medidas para tomar hoy, estaba hablando de que se había bajado al 0,6%. Y antes de empezar el estado de alarma, la tasa de contagio era el 35%, que es bastante alta. O sea que en 1920 ya sabían lo que había que hacer. Bueno, ya sabían, estaban experimentando. Luego se supo que esas medidas eran efectivas y es lo que estamos haciendo hoy. Ahí está esa, jolines, Juan Francete, es que se agradece mogollón tener una opinión más o menos razonada y científica sobre esta historia, porque yo no sé, supongo que los expertos esto lo conocen, pero no se nos cuenta con un mínimo de detalle y de rigor histórico, tío. Sí, porque yo creo que al final siempre, como siempre, los medios tienden mucho al sensacionalismo. Entonces, cuando hablan de la gripe de 1918, te hablan de que hubo muchos muertos y que fue un terror y que se expandió con todo el mundo y vamos a morir, ¿no? Ese siempre paisaje apocalíptico que pintan y que yo creo que en parte ha contribuido a que la gente no se lo tome en serio. Hasta ahora están esos mecanismos psicológicos de defensa de los que hablaba Paco en su píldora de la semana pasada, creo que fue. Pero también es cierto que si cada vez que se da un brote de algún virus desconocido, se empieza a las 3 semanas a hablar de pandemias, muertes y destrucción, pues ya la gente se relaja un poquito, ¿no? Pasó con la gripe aviaria, que al final no ocurrió nada. Pasó con el último SARS de China y también con el de Oriente Medio, que se consiguió que se contuviesen en los países de origen y no se extendieron por todo el mundo. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo creo que hay que no centrarse en el sensacionalismo, pero sí darse cuenta de que esto puede ocurrir. Pero, por supuesto, cuando tienes unos media que cada vez que aparece un virus nuevo empiezan a decir, ¡oh, 1918, vamos a morir 100 millones! Pues la gente dice, venga, sí, la siguiente. Claro. Entonces, pues eso. El cuento este de que viene el lobo, ¿no? Exacto. Hasta que viene de verdad. Y nos ha pillado eso. Y nos ha pillado no solamente así, sino además sin aprender de qué era lo que había que hacer. Sí, así que lo que les tenemos que pedir a sobre todo a los políticos, que esto sirva para establecer protocolos para que no vuelva a pillarnos de esta manera. Que es difícil, porque luego hay un montón de variables que los epidemiólogos pues tampoco muchas veces saben ver. Así que esto es un poco ir aprendiendo poco a poco, pero por lo menos establecer protocolos para que esto no vuelva a ser un desastre. Así es. Pues con esa perspectiva histórica que nos dejas hoy, Juan Franer, vamos a terminar ya también con una cancioncilla. Sí. Pues mira, es que estaba dándole vueltas y no se me ocurría absolutamente nada que poner. Y esta mañana, esta madrugada, que me ha despertado la niña, que se ha despertado así a las 5:30 de la mañana. Buena hora para un día festivo. Claro, buena hora, sí. Entonces ha empezado, tengo miedo, me he tenido que quedar con ella un ratito hasta que se ha dormido. A ella le ha bastado 30 segundos para volver a dormirse profundamente. Y yo ya me he desvelado. ¿Cómo jode eso, así que, sí. Así que hoy a las 5:30 me he levantado. Yo estaba haciendo varias cosas y una de las cosas que he hecho es ponerme un disco, así con los cascos. Y me acuerdo en la cápsula de Emma, que hablaba del libro este de Japicracia. Sí. Me acuerdo que inmediatamente me vino a la mente una canción de Amparito, que es un grupo nuevo formado por 4 chicas que a mí me encanta, que es una canción que se llama Dolor. Que me gusta mucho, que dice como qué manía con ser feliz porque no puedo estar así, ¿no? Es un poco también como la autosuficiencia de parálisis permanente. Pues me recordó a eso y he tenido durante estas últimas semanas esa canción constantemente en la cabeza, así que hoy me he puesto ese disco. Y lo estaba escuchando y ha llegado esta canción, que es la que he elegido ahora, que se llama Crudo, donde dicen es algo que no vi venir. No vi venir y me acabo pillando. Dije yo, y yo como no tenía ni idea de qué poner, dije, pues esto. Llevo con Amparito 2 semanas en la cabeza. Esta canción habla de que no lo vi venir, no lo vimos venir, nadie. Así que ahí lo dejo. Hago un poco de pirueta para intentar colarla, pero es que en el fondo llevo con este grupo 2 semanas en la cabeza y me apetecía ponerlo. Pues vamos a escuchar a Amparito, que no es una chica, son cuatro, de las que ninguna, ¿Son por cierto, cuatro? ninguna se llama Amparo, por cierto. No. Así que, Juan Franer, pues gracias por todos estos datos y reflexiones y ese rigor, tío, que caracteriza normalmente a tus píldoras, tronco. Un abrazo muy Muchas fuerte, gracias. tío. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Adiós. Chao. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Seguimos en este episodio 24 de Cápsulas Víricas y tenemos al otro lado de la conexión a Inma. Ya sabéis que Agora Sol Radio somos una familia numerosa con muchas ramificaciones. Así que, bueno, pues Inma, compañera, compa de la vida en realidad, la conocimos en el Centro Social Seco, ahora ya no la vemos por ahí, pero bueno, seguimos con ella. Inma, ¿qué tal? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¡Qué ilusión! Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión volver ahí a compartir un poquito este espacio, aunque sea de otra manera. Sí, llevamos 1.000 años sin vernos y sin hablar casi, Sí. y nos ha hecho falta un confinamiento para volver a entrar en contacto. O sea, que esto de la Sí. distancia social es relativo, ¿eh? Eso es otra manera de mirar las cosas o de sentir las cosas. En realidad no me he ido tan lejos, pero parece que sí, que es como que han pasado mucho tiempo y parece que el espacio, como que con este tiempo que ha pasado, también se ha hecho como muy grande. Y jo, pues sí, una de las cosas buenas del confinamiento es poder reconectar, ¿no?, con la gente y está genial. Cuando empezábamos con las cápsulas víricas en Agora Sol Radio, nos acordábamos de varias cosas. Primero, de los compas que están en Agora Sol Radio, ¿no? De, digamos, la familia agorasónica más inmediata, que nos veíamos semana tras semana y que de repente hemos dejado de vernos. Luego también de los de que estuvieron hace tiempo en la radio, ¿no? Y que hemos ido rescatando poco a poco. También de la Peña de Seco. Y luego ya, digamos, fuera de la familia así diaria o semanal. Nos acordábamos de dos gremios fundamentalmente. Uno eran los profesores y el otro los sanitarios. Sanitarios en las cápsulas hemos tenido muy pocos, pero profes hemos tenido alguna. Y contigo teníamos ganas de hablar también de ese tema. Sí, pues me alegro porque, bueno, creo que también un poco quiero, no estoy aquí como empuñando, levantando la capa y diciendo somos aquí los que hay que aplaudir todos los días en los balcones y la gente sigue haciendo eso, pero creo que también merecemos un poco de respeto y dignidad que a veces no lo encuentro porque sigo pensando que esto, la nuestra es una profesión muy denostada. Sí. Y ahora además yo creo que también habéis estado ahí como en transformación, aprendiendo, experimentando. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia desde el cierre de las aulas hasta hoy y bueno, y lo que os queda. Ha sido una locura. Ha sido, bueno, de repente reinventarse, pero además sin haberlo pensado previamente, sin ningún plan, ¿no? Entonces, de repente es como dos días antes, el día 9, empezamos con estas historias de que nos dicen que probablemente habrá un confinamiento, empiezan a hablar de bueno, que hay que suspender las aulas presenciales como tal, y todo muy... como no muy bien explicado, sin saber muy bien, y además de repente todos los alumnos preguntándote cosas y tú intentando transmitir como una imagen de calma cuando por dentro era como ¿qué está pasando?, ¿no? Y después, pues nada, desde el miércoles 11 de marzo, pues es que tuvimos como 24 horas para sacar todos los recursos que teníamos como si fuésemos magos con una chistera y venga, y poner al alcance de los alumnos otra manera de dar clase y con los recursos que teníamos, que no todos tenemos los mismos, y con además con el manejo, ¿no? O sea, ha habido profesores dando clases por stories de Instagram, o sea, cosas muy que en ningún momento nos planteábamos que podía pasar, profesores que no se manejan muy bien ni con redes sociales ni con estas herramientas, que han tenido que empollarse todo y sacarlo adelante en 24 horas. Entonces, bueno, pues ahí estamos, es otro mundo. Dando clases por stories de Instagram. Esto como... Sí, yo no lo he hecho, pero vamos, es lo que me falta ya. Pero ha habido profesores que han hecho clases así. Hostias. Claro, no todos tenemos las mismas herramientas, ni el centro provee de las mismas herramientas, ¿no? También en la escuela pública está Educa Madrid, que también se colapsó, claro, de repente. Entonces, pues ibas buscando tus recursos y tus vueltas como podías, ¿no? Y un poco intentando adaptarte a la realidad de cada alumno, porque claro, también cada uno tiene su propia circunstancia, hay familias que tienen un solo ordenador y los padres también teletrabajan, o sea, intentando adaptarte a todos, que ya lo intentamos en el aula, pues imagínate en remoto, es un poco una locura. Y bueno, pues al principio, pues yo te puedo contar que me levantaba cada mañana y a lo mejor tenía, pues no lo sé, pues de 60 a 90 a 120 emails, o sea, porque tengo muchos grupos, entonces un poco locura. Y tienes que frenar también esto de decir, es que sin darme cuenta me paso trabajando 12 horas al día, entonces no, o sea, no es justo para mí ni es justo para ellos tampoco. Que al principio también no valorábamos o no medíamos mucho el trabajo que estábamos mandando, y además que claro, que cada uno con sus circunstancias personales, sus dramas, o sea, que complicado, complicado. Vaya tela, porque tú, Inma, estás con adolescentes, o sea, tú eres, corrígeme, tutora de bachillerato. Yo soy tutora de bachillerato, sí, este año, y bueno, son... los chicos de bachillerato y son normalmente los alumnos que más me suelen gustar, ¿no? Que todo el mundo me dice, ay, pero son mucho mejores los peques, tal. Bueno, yo creo que cada uno tiene mano para ciertas edades, ¿no? Y yo, pues sí, me gusta mucho trabajar con adolescentes y además me gustan los de bachillerato porque bueno, es gente que no conforma esa masa que creemos súper homogénea o que son hormonas y ya está, ¿no? Y a veces me parece que no le damos ese estatus a esta gente, y es una de las lecciones que estoy aprendiendo y que quiero un poco sacar de mi confinamiento, ¿no? Y de la relación que tengo con ellos, que ya te decía que ya se salta un poco esos roles de profesor a alumno, ¿no? Aquí ahora, pues eso, de momentos en que es más que te llaman por la plataforma que tenemos, me llaman pues para contarme cosas de me está pasando esto, me estoy sintiendo así, ¿no? Y quiero que creo que como sociedad debemos darles ese estatus, ¿no? Pensar que es que bueno, que todavía se están formando, que el córtex todavía no está formado, entonces pues por eso tienden a tener este tipo a veces de comportamiento, a veces no tienen filtro, son muy vulnerables, pero es que es normal, o sea, es parte de su proceso, ¿no? Y a veces, mal hecho, les tratamos eso, como estos con edad del pavo que se saltan todo y que demás. No, es que es normal, es que están en esa edad y todos hemos pasado esto y además es que está muy estudiado, ¿no? De hecho, creo que nos falta mucho a los docentes una formación en todo esto, ¿no? Porque a veces tendemos a separar lo emocional de lo académico y muchas veces una cosa tiene que ver con la otra y muchos problemas académicos de alumnos tienen que ver por cosas emocionales, ¿no? Y nos falta ese trasfondo que cada vez se hace más, me consta, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer, ¿sabes? Entonces me encuentro con cosas que bueno, que me sorprenden y para bien, ¿no? Y además creo que bueno, que esto que estamos pasando ahora y las lecciones que nos dejan tienen que estar presentes y tienen que estar presentes para ellos, sobre todo, porque al final ellos son los que vienen detrás, ellos son los que van a tener que estar luchando contra próximas pandemias, porque yo creo que esta no va a ser la única, ¿sabes? Y seguimos con este modelo que tenemos de consumo y con este modelo de destrucción tan, tan voraz del medio ambiente y demás, lo vamos a pagar, lo vamos a seguir pagando como ahora. Entonces, está en ellos, ¿no? El poder parar eso y el poder dar soluciones, pero también está en nosotros planteárselas, ¿no? Y esto no se suele hacer en los centros educativos. Falta mucho todo esto. Joima, estaba acordándome de muchas cosas que he oído estos días, un poco del impacto que iba a tener toda esta situación, o sobre todo la mentalidad que va a dejar esta situación para los adolescentes y los chavalillos, ¿no? Más jóvenes todavía. Ya el otro día oía ya hablar a uno que decía que esto marcaba un punto de inflexión, donde acababa, digamos, la generación que hemos conocido hasta ahora como millennial, y empezaba, digamos, lo que este hombre llamaba los pandemials, ¿no? Entonces, no sé si tú a lo mejor ya has visto, por lo que sea, alguna enseñanza o alguna conclusión que pueda sacar esta gente joven, como tú dices, que ya son bastante maduritos, pero que todavía no están terminados de formar, que hayan podido sacar conclusión de esta situación que hemos vivido, ¿no? Para su más que pronta edad adulta que va a ser enseguida. Claro, mira, justo antes de las tutorías que hacía con ellos, antes de todo esto, su preocupación en la vida, o sea, en la vida académica y en gran parte de su vida personal, era su nota, ¿no? En bachillerato están porque quieren estar, porque quieren la mayoría, la gran mayoría, hacer estudios universitarios, y ellos ya desde pequeños, también por lo que ven en su familia, tienen inculcada esa competitividad, este mundo capitalista, ¿sabes? Esta individualidad, este rollo también de tienes que ir a por más, sea como sea, ¿sabes? Y tienes que sacar las mejores notas, no sé cuánto, y están ya desde primero de bachillerato dándole vueltas ya a la EBAU, a los exámenes de ingreso en la universidad, a la nota de corte, no sé qué, están todo el día mirándolo cuando muchos ni siquiera saben lo que quieren hacer, por esto que te cuento, ¿no? Que todavía no, su lóbulo frontal no está formado y el lóbulo frontal es lo que te da la toma de decisiones, ¿no? Y algunos lo tienen claro, otros no, otros se dejan llevar y todas sus preocupaciones es eso, y es que me faltan 4 décimas para esto, y es que si no tengo estas décimas, tal. De repente pasa todo esto y las tutorías que hago con ellos ahora, pues ya no es tanto ese, ya no miran tanto ese futuro, ¿no? O sea, les sigue preocupando muchísimo, pero se dan cuenta de que en realidad tienen, pues algunos, por desgracia, les toca vivir otros dramas, ¿no? Y también ven este rollo de tengo que vivir más el día a día, ¿no? Y de repente empiezan a echar de menos un montón de cosas que son esas pequeñas cápsulas de felicidad que tenemos cada día, ¿sabes? Tomarte una cerveza con tus amigos en el parque, ¿sabes? O quedar con fulanito para irte a tal concierto, no sé cuánto. Esas pequeñas cosas que no estaban valorando y ahora se dan cuenta de que eso es lo que les da la vida, mucho más de estar todo el rato con este run run de tengo que ser el mejor médico o el mejor en notas para poder estudiar esta ingeniería, no sé cuánto. Igual es que a lo mejor el futuro no se tiene que plantear de otra manera, o ese tipo de trabajos no es lo que va a imperar, ¿no? Entonces sí que se están haciendo un poco adultos en el sentir que pertenecen a una comunidad, que no son personas individuales, y que un poco la sociedad les arrastraba esto, ¿no? Y que la comunidad al final somos seres sociales, somos seres que necesitamos compañía y seres que necesitamos apoyarnos unos a los otros, y eso es lo que le está ayudando, el conocer a sus vecinos que no conocían, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado mucho que me cuentan es que se asombran un montón cuando salen al balcón y cuando ven eso, pues tanto los policías de balcón, tanto sacar la gente su mala leche de me contaba una el otro día que una vecina saca a un hijo y le estaban gritando, y creo que el hijo tiene algún trastorno TEA, algún tipo de autismo de algo, ¿no? Y esto lo he visto ya en varias publicaciones, pues esta chica me lo contaba también, ¿no? Y dice, me he sentido con una impotencia porque me ha sentado fatal que la gente, sin conocer a los demás, esté haciendo juicios, y además los juicios nunca son positivos, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo creo que ellos deberían un poco tomar todos estos aprendizajes, y espero que lo hagan. Yo les estoy obligando a que me hagan como una especie de diario de cuarentena para que puedan, no sé, de vez en cuando leérselo y decir, oh, me he apuntado esto, tengo que seguir por aquí. La verdad es que ahí hay enseñanzas gordas, ¿eh? De las redes que duran mucho tiempo. Inma, todo lo que estás contándonos, tanto desde tu papel de reinventar esta manera de dar las clases, o como esta influencia que tiene sobre los adolescentes toda esta historia, al final tiene una base, y es todo el sistema educativo. Los adolescentes al final acaban siendo también de alguna manera productos de este sistema educativo, y vuestra profesión y la forma en la que lo ejercéis, con las carencias o con los inventos que os montéis, también viene todo de ahí. Yo creo que ahora es un buen momento para hacer un análisis de qué sistema educativo tenemos y cómo debería ser. Esto es un análisis que se podría haber hecho en cualquier momento, pero esta excusa, pues bueno, es igualmente buena o mejor que otras que hemos encontrado anteriormente. Sí, lo que pasa es que yo creo que tengo como una visión así demasiado utópica a veces sobre las cosas, y no sé, para mí que el sistema educativo en este país está, bueno, o sea, es que todo son parches, todo lo que se van poniendo son parches, y lo que necesita es empezarse desde cero. Y además, vamos, o sea, las leyes educativas, o sea, tienen que salir de gente que esté metida en este mundo. O sea, es que no puedo entender, o sea, que se tomen decisiones políticas, ¿sabes? Y muchas veces sin contar con los propios docentes, que son los que están ahí al pie del cañón todo el día y que saben cómo van estas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, pues las leyes educativas que tenemos, que cambian cada dos por tres. De hecho, se han aprobado, bueno, hay algunos borradores que todavía no están aprobados porque estamos, pues eso, con todo parado, pero se van ahí sacando cosas que me hacen pensar que es que, como no aprendamos de esto, no sé de qué vamos a aprender, ¿no? O sea, para empezar, el que prime siempre lo académico encima de otras cosas, ¿no? El que, yo qué sé, el 28 de febrero hubo una propuesta en el nuevo currículum de la ESO de Madrid de quitar una hora de las materias optativas, de artes, de las, vamos, enseñanzas artísticas, de la segunda lengua. O sea, estamos hablando de que son dos horas a la semana, quitas una, ¿vale? Porque hay que poner una hora más de deporte, consideran, si no me parece mal, creo que a ningún docente le parece mal, tal y como están las cosas, y un poco, pues eso, que hay que inculcar también a la sociedad su manera de consumir, de comer, hay mucha obesidad, entonces es genial eso, que no, que es otro parchecito, pero saca esta hora de asignaturas troncales, que hay asignaturas con un montón de horas, pues no sigas siempre primando las matemáticas y la lengua, cuando, por ejemplo, en cuarentena estamos viendo que lo que nos hace mucho conseguir llevar esto y evadirnos muchas veces y ver la vida de una forma más positiva, son precisamente las artes, la cultura, es la música. O sea, es tener un pensamiento crítico, formarse en un pensamiento crítico, es la filosofía. O sea, no puede ser que se jueguen con estas horas, sin embargo no se juega a quitar horas de religión. Es que es algo que realmente a mí me enfada mucho, ¿no? Y creo de verdad que las leyes educativas tienen que estar hechas por profesionales de la materia, por docentes, ¿no? Eso para empezar, claro, pero yo esto tampoco sé si se puede conseguir, pero por lo menos preguntar un poco más, ¿no? Y luego también es eso, que no hay que dejar, que hay que saber lo que contaba un poco antes, ¿no? Que hay que saber conjugar un poco, pues eso, el formar personas con la formación académica. Se tiende a primar la formación académica siempre, ¿no? Y luego, pues se cambia la ley y nos ponen que hay que evaluar a los chicos por competencias, lo cual es genial, porque no todos tienen las mismas competencias, ¿no? Pero las van adquiriendo poco a poco, tienen que llegar a unos mínimos. Y entonces nos empiezan a bombardear con hacer la cuadratura del círculo, que es de repente fomentar el cooperativismo, fomentar la gamificación y otras estrategias que hacen que los chicos se formen de manera distinta. Y todo eso es genial, pero luego al final el sistema de evaluación es el mismo y luego al final ellos, si quieren hacer unas pruebas de acceso a la universidad, lo que tienen es que demostrar que han adquirido contenido y nada más. Entonces, una cosa no va con la otra, se pelea todo. O sea, no se puede hacer como, pues eso, la cuadratura del círculo, meter todo en la misma bolsa y es como tocar mil cosas pero no profundizar en ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos como muy vieja escuela con muchas nuevas metodologías, pero todo mezclado. Y luego es el profesor el que un poco intenta hacer que todo eso sea digerible, ¿no? Entonces, no, creo que no puede ser. Creo que habría que cambiar mucho todo eso. Pero claro, yo no tengo la clave de cómo se puede hacer. Ahora, Inma, escuchándote estoy entendiendo cómo una profesional como tú puede tener más miedo a una ley educativa que a una clase llena de adolescentes. Ahora te estoy empezando a entender. Pero muchísimo más. Sí, sí. Y tengo miedo a la que venga ahora. Bueno, Inma, pues con estas reflexiones nos vamos a quedar, pero nos has contado un montón de cosas que la verdad es que a mí me hacen pensar que la educación necesita profesionales valientes como tú. Pero nos queda todavía, tienes una deuda con nosotros, nos debes una canción para terminar esta cápsula. Sí, pues bueno, es que no podía ser otra. O sea, elegí Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Lo que pasa que ya es como muy típica y siempre como que parece que una cosa, o sea, hablamos de docencia, hablamos de enseñanza y pum, ponemos esta canción. Pues entonces pues me he buscado una versión que me gusta mucho, que ayer te contaba que no me gusta nada la gente que versiona Pink Floyd porque nunca me convencen, pero me convence muchísimo. Y además es que creo que había que darle ese toque, o sea, que obviamente la original es la original, pero me gusta mucho la versión que hicieron ellos y también me gusta cómo la gente entiende las letras, o sea, la letra de esta canción, porque cada uno le da su versión y es muy gracioso que siempre creen que van con la verdad y con todo, ¿no? Una cosa sí que es clara, ¿no? Que esta canción, aparte que tiene tres partes, pero que habla mucho del arte y de reproducir sistemáticamente las cosas, entonces ahí se pierde toda la esencia del arte, ¿no? Uh-huh. Y con eso pues me quedo. Hay que inculcar a los niños ese pensamiento crítico y esa sensibilidad por el arte. No soy profesora de arte, que conste, pero es importante que no se puede separar de las ciencias nunca, ni el pensamiento crítico, es que es algo fundamental para ellos en el momento en el que vivimos, tener su propio pensamiento crítico, saber descartar, saber qué creer, saber ir a las fuentes, ¿no? Eso es lo que hay que enseñar, no a que se estén todo el día memorizando datos, que llega un examen, los vomitan y ahí se han quedado, ¿no? No sirven para nada. Y eso es lo que hay que cambiar. Pues nos jugamos un futuro de varias generaciones con eso, así que algo habrá que hacer. Sí, sí, sí. Pues nada, Inma, nos quedamos escuchando esta versión macarra de Korn, de esa canción tan conocida, ¿no? Another Brick in the Wall. Inma, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Muchas gracias. Chao. Chao. Daddy's flown across the ocean, leaving just a

goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y vamos a terminar este programa 24 de Cápsulas Víricas con nuestra queridísima Amparo del programa Espacio Común 15M. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Ya te, pues es que hoy he salido. Hoy me han dejado salir y he salido como una gallina despendolada por ahí. De la... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me ha dado el sol, me he paseado. Bueno, nada, estupendo. He descubierto vericuetos nuevos de mi barrio porque me he dedicado a hacer prospección. Pero bueno, pues así está. He salido como una mayor de 70 años, pues he salido con mi nieto. O sea que, pues ala. Así también le ha dado el aire el pobre. ¿Has podido salir con el nieto? Claro, porque los abuelos y los nietos claro. Sí que podéis salir juntos, ¿no? A partir de los 70 años. A partir de los 70. A partir de los 70 puedes salir, si te acompaña alguien de unidad familiar, podéis salir. Entonces yo digo, venga, pégate a la abuela que nos vamos a la calle. Pero tú, y bueno, pues... Tú Amparo con el carnet en la boca, porque no los aparentas, ¿eh? Ya, pero bueno, pero no me lo han pedido. Ya llevaba el carnet y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé, los hay que están. Si yo veo gente que tiene mi edad y los veo, los pobres, un poco catastróficos. Debe ser que la radio... rejuvenece. La radio, el periódico, los medios de información, que precisamente pues yo quería hablar un poquito del nuevo periódico, que Venga. Se quedó en stand-by pues cuando hubo el estado de alarma. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no deja de ser otro medio independiente de comunicación, aunque sea en papel impreso, pero bueno, que vosotros lo conocéis porque estáis también, compráis bonos y se distribuye. Bueno, no sé si se ha podido distribuir mucho porque se habrá quedado allí, pero bueno. Bueno, pero ha tenido más éxito la edición web, quizá. Sí, no, pero bueno, pero estupendo. Bueno, pues sacamos el número cero, como sabías, de Madrid en Acción, que es el heredero del antiguo periódico que llevaba como nombre Madrid 15M, que surgió igual que todos nosotros pues cuando hubo la acampada del 15M. Bien, pues nos dimos cuenta con el tiempo de que había evolucionado la cosa, que ya asambleas del 15M quedaban muy poquitas, y sin embargo hay una proliferación enorme de movimientos sociales y reivindicativos. Y bueno, decidimos sacar una edición nueva con nuevo nombre, que para que pudieran entrar y pudieran participar todas las plataformas sociales, los movimientos sociales, y enviar sus cositas y tener que tuvieran un medio a su alcance en papel impreso que pues algunos no tenían. Espera que me va a dar el coronavirus y voy a toser. Ya. La mascarilla. Bueno. Joder, lo que me la he puesto hasta ahora. Yo que me había peinado para salir guapa y hermosa y luego te la mascarilla y las gafas de sol, parecía el hombre invisible. Quita. Bueno, pues volvamos al tema del periódico. Pues sacamos el número cero, tuvo mucho éxito. Lo sacamos a raíz del 8M. Y bueno, pues ahí nos hemos quedado. Entonces ahora que parece que nos van a dejar salir, que nos van, bueno, que van a ir empezando a abrir poquito a poco la mano para que nos podamos salir y nos podamos reunir y nos podamos comunicar, pues tuvimos una asamblea y se decidió pues que vamos a intentar sacar el número uno en junio. No sé el día exacto, pero ya estamos pidiendo artículos, ya estamos pidiéndolo todo, y a ver pues si podemos continuar con ello. ¡Qué maravilla, Amparo! Esto es, sí, es lo que hay, pero bueno, ahora pues hay que sacarlo, porque bueno, la gente yo pienso, como estábamos hablando, porque uno de los programas últimos que grabamos precisamente fue el último, la última cápsula vírica que hice con el Ross, estuvimos hablando pues, de cómo íbamos a celebrar el 15M, de forma virtual, claro, no nos queda otro remedio. No nos da para más. Entonces, pues bueno, una de las cosas, pues ahí tenéis también un papel muy activo vosotros, porque he sacado pues todos los enlaces de Ahora Sol Radio de años anteriores que se hablaban de aniversarios del 15M, que tenía, pues hay 6 o 7 o la de esto, pues para hacer eso, un monográfico. Hacer una pequeña introducción, un artículo y los enlaces para que la gente entre y los escuche. Uh-huh. Entonces, Amparo, bueno, pues... ¿Sabes qué pasa? Que no había dedicado mucho tiempo a pensar en el aniversario del 15M, pero es verdad que son 9 años. Son 9 años, sí, sí, 9 años. 9 años de 15M. Entonces, bueno, sí, lo que, pues aparte de todo esto, bien, también el periódico iba a salir con un número especial del 15M, pero como lo tenemos que sacar en junio porque en mayo seguimos todavía pues enclaustrados, pues bueno, lo que sí es verdad que también tenemos una página web que es Madrid en Acción todo juntito.org y bueno, pues ahí iremos poniendo cositas y bueno, y luego pues el periódico que saldrá con el número 1, evidentemente vamos a hacer una crónica de todo lo que ha pasado más o menos con el estado este de alarma, el COVID, que le llamamos ya así familiarmente, que suena como más simpático, parece una mascota de algo, pero bueno, pues entonces evidentemente le vamos a dedicar pues a los grandes protagonistas que han vivido durante todos estos días, como es el personal sanitario, médicos y enfermeras, camioneros que han estado repartiendo pues víveres y cosas para que pudiéramos seguir comprando, las cajeras y los dependientes de los mercados y de los supermercados, toda esa agenda personal de limpieza, y luego pues también íbamos a tocar pues un lado feminista, que es pues la importancia de la mujer, que ha tenido la mujer en todo este movimiento, ¿no? Porque la mayoría de ellas pues son pues eso, limpiadoras o cajeras, enfermeras, doctoras, en fin, que ha tenido un papel muy muy muy importante en esta, y cuidadoras, que tampoco nos podemos olvidar, y seguro que me dejo en la cartera, pero que no se enfaden conmigo porque claro, tenemos un tiempo muy reducido. Y bueno, pues vamos a ver si sacamos ese periódico para adelante. A ti te he puesto deberes, ¿eh? Sí, queremos... lo contamos un poco aquí, Amparo. Queremos poner también un artículo de Agora Sol Radio contando esta hiperactividad radiofónica que hemos tenido en el confinamiento. Que han sido un montón de cosas, Amparo. Las cápsulas víricas, sobre todo lo que más nos ha ocupado el día a día. Pero 8 semanas de grabación de cápsulas víricas con 27 programas, si no me equivoco, vamos a cerrar en 8 semanas 27 de programas durante el confinamiento. El primero más de ellos, los cadenazos, que digo yo. Claro, luego los cadenazos radiales que hemos hecho con los compas de las radios rebeldes latinoamericanas que nos han convocado. Y luego ya el fin de fiesta gordo lo tenemos dentro de 10 días con el primer cadenazo ibérico que hemos organizado las radios libres de aquí, importando el formato que nos han enseñado las radios latinoamericanas, y que estamos montando un pijostio gordo, ¿eh? Sí, no, que hemos traspasado fronteras y mares y de todo, sí. Y fronteras. Y fíjate, increíble. Sí, y nunca me lo hubiera esperado, ¿eh? Y se me ha olvidado citar el Desconfina Radio, la maratón de 40 horas de emisión de Radio Libres que hicimos desde Agora Sol Radio la otra semana, madre mía. Y todo eso hay que sacarlo, porque es que hemos vivido, o sea, es una faceta también de este tiempo que hemos pasado, que ha sacado, pues, en según qué casos, lo mejor de todos nosotros, las inventivas, lo que se ha hecho la gente. Ayer estuve entrevistando a gente de Carabanchel Alto, que ha celebrado la fiesta del libro virtual. Toma ya. Es que es increíble lo que hicieron. Y como participaron, y como, bueno, yo es que me reí mucho con ellos porque aparte son muy simpáticos, pero es que habían hecho un taller de enseñarle a los niños a hacer marcapáginas, Y han empleado los cartones de dentro del papel higiénico, este que se ha comprado. Digo, pues oye, como han comprado tantos, dice, para hacer marcapáginas. Hubo un concurso de literatura, hubo, bueno, y que se quedaron sorprendidos, cuentacuentos, incluso un cuento se leyó en inglés para que los niños, o sea, y tuvieron, y dice que a pesar de que fue el primer día que los niños salían a la calle, pues tuvieron mucha gente que participaron y en fin, es que te encuentras que hay unos movimientos vecinales increíbles, que la gente se ha hecho solidaria, que hace repartos a las personas mayores y todo eso. Yo creo que, saltando pues los temas de siempre, de los pobres cretinos que corren por ahí, que no los vamos a mencionar, pues es que la gente ha reaccionado maravillosamente. Tengo la esperanza de que esto nos cause una revolución interior a todos y tomemos conciencia de lo que puede hacer el pueblo, por decirlo así. O sea, la gente de la calle, la gente llana, que ha encontrado una solidaridad que a lo mejor ha faltado en otras instituciones, ¿no? Uh-huh. O sea, que ha sido maravilloso. Ha habido su parte negra porque, por ejemplo, las llamadas al 016 por violencia doméstica parece ser que se han disparado porque, claro, hemos encerrado a las víctimas con los maltratadores, y yo creo que eso también merece un reportaje. Pues sí. Y luego hemos tenido pues también, y se quiere dedicar, bueno, estamos, todo esto que te hablo está en proyecto, no es definitivo, pero sí dedicar la contraportada al escándalo que ha habido en las residencias de mayores y de gente pues que tenía deficiencias para moverse, que ha habido una mortandad, que se ha descubierto que están mal gestionadas, que están, bueno, esta gente mayor que tú los dejas allí pues pensando que los cuidarán mejor porque tú no puedes, porque tienes que irte a trabajar, y resulta ser que se ha descubierto pues que no es así. Uh-huh. Que no es así, y habrá que denunciar eso, y pues uh-huh, así estamos. O sea, la información al poder. En ese artículo, Amparo, podéis contar muchas cosas vosotras, los yayoflautas. Bueno, y además, bueno, tú hiciste una cápsula, además, ¿no?, sobre las residencias, me parece. Yo hablé durante, me cogió un día así de mucha indignación porque, claro, hablaban de cifras y yo dije que luego no es porque yo lo dijera, pero dio la casualidad de que repitieron la misma frase, que detrás de esos números habían nombres y habían personas. Y que había que considerar que era una vergüenza lo que estaba pasando, que después de toda una vida pues trabajando, sacrificando, sacando sus familias adelante y luchando por una democracia, muchos de ellos que la heredasteis, pero ya me incluyo, aunque no lo aparente y estoy muy bien de salud, pero que se habéis heredado las generaciones pues futuras. De golpe y porrazo nos encontramos con un tema pues que se ha perdido a pasos agigantados, se han perdido muchas cosas por el camino que se han de recuperar, pero que eso no es el trabajo de las personas mayores, es el trabajo de todos nosotros, las personas mayores y las personas jóvenes. ¿Cómo, que hay que ser... ¿Cómo nos gusta a la gente que estamos en los movimientos sociales y en el activismo encontrarnos mucho a la gente joven, digamos, en esas movilizaciones? Pero, Amparo, a mí me da un subidonazo también cuando me encuentro a las personas mayores, a los yayoflautas, a gente como tú y como muchos de los que os suelen acompañar. La gente joven da subidonazo, pero la gente mayor también, porque sí, evidentemente joven... que hemos sacado, o sea, tenemos más costumbre de luchar, por ese estilo de una manera, ¿no? Y de manifestarnos y de todo, o sea, da, pero es que debíamos ir codo con codo y procurar que no echar pasos atrás con este, pues hemos conseguido parar el cambio climático. Eso es. A mí esto me recuerda a novelas de ciencia ficción. Uh-huh. En que ha habido, no recuerdo el título ahora, pero me acuerdo haber leído una en que la Tierra cansada de el planeta cansado de que no le dieran una solución, creaba un virus y exterminaba a mucha población. Tengo que buscarlo. Quiero decir que a veces la ciencia ficción no es cada vez más ciencia y menos ficción. porque ¿qué ha pasado ahora? No, no digo que sea esto, ¿eh? No, no quiero tampoco crear una polémica con esto, pero que es evidente que ahí estaba, ¿no? Y que debemos, o sea, hoy me han pasado un vídeo graciosísimo que en Londres, pues entrando ciervos en los supermercados. Como no hay gente en la calle, como está todo tan silencioso, ves que la naturaleza poquito a poco está recuperando el sitio que le hemos ido quitando. Porque esa es verdad, hemos invadido con el asfalto y todas estas cosas. Ya sé que el progreso, pues oye, no se puede detener, pero tendría que ser un poquito más civilizado, ¿no? Pero bueno, ahí está, que me hizo mucha gracia porque yo recuerdo haberlo leído, digo, caray, a ver si va a ser eso. Pero bueno, que sí, yo pienso que, bueno, hay gente que dice que no, sí costará, pero yo creo que un poquito sí que hemos subido un escalón, aunque sea pequeñito, de que la gente se conciencie bastante de los problemas que ha habido y que hay, ¿no? Y de que lo que le pasa a mi vecino está pasando a mí también y que no nos queda más remedio que ayudarnos los unos a los otros. Totalmente. Y yo creo que estas redes que han empezado por ser vecinales, por barrios, gente que ha organizado de modo propio comedores, o que está haciendo comidas, o todo esto, tenemos que continuar así, porque todavía queda mucha miseria en el mundo, ¿no? Y bueno, hablando de, pues, volviendo otra vez al periódico, pues esperamos que con este periódico sigamos concienciando, y con esta radio, que también cuento con vosotros, sigamos concienciando a la gente de que pues hay otras salidas, que hay otros mundos y que la solidaridad humana yo creo que es lo más importante que tenemos que seguir fomentando. Y para eso estamos en la lucha, ¿o no? Pues totalmente de acuerdo, Amparo. Si es que así es. Pues si te parece... Sí, dime. Ya vamos, si quieres, acabando, no, porque yo cuando me pongo a hablar pierdo la noción del tiempo, o sea que hay que llamarme la atención. Por eso se me da bien la radio, ¿no? Pues sí. Que si te parece, ponemos una canción también para la gente que nos está escuchando y así ya cerramos este programa. Muy bien, bueno, pues nos seguiremos oyendo por ahí, porque ya te digo que yo estoy produciendo programas y los voy a empezar a mandar para que me los empecéis a subir y seguiremos informando. Ahí nos veremos. A ver cuándo podemos encontrarnos otra vez en estas asambleas magníficas que nos organizamos nosotros, porque tengo ganas de daros un abrazo ya, que entre nosotros, la verdad es que también entre la gente, nosotros entrevistábamos, ¿no? Pero ahora, al autoentrevistarnos nosotros mismos, hemos creado unos lazos que igual han reforzado pues la amistad y conocer mejor a los compañeros. Yo, la verdad, estoy muy contenta. Yo creo que sí, Amparo. Lo del abrazo no sé si nos van a dejar, que tú eres grupo de riesgo y yo, mira, no lo sabes. Pero, te doy el codo, pero me da igual. Yo también. Yo con un buen abrazo y un besazo me arriesgo a lo que sea. Que tú con tus cosas y yo con las mías, los dos somos grupos de riesgo. Bueno, pues nos damos así el codo. Venga, como sí. Como en la película del jovencito Frankenstein, que siempre me acordaré, ¿no? Decía, es que me estoy pillando el maquillaje. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, me acuerdo. Se daban así el codo. Sí. Bueno, Amparo, pues nos oímos en la radio, nos leemos en el periódico y preséntanos tú la canción que nos queda. Bueno, pues yo he escogido una canción porque yo siempre he sido muy rebelde, yo era más de los Rolling que de los Beatles, no sé qué quieres que te diga. Y bueno, un cantante que marcó pues una época y que además admiro bastante es Prince. Y bueno, pues escogí, pero simplemente porque me gustaba, como una especie de despedida o dejar una parte de mi juventud ahí, vamos a poner el Purple Rain de Prince. Pues vaya temazo. Amparo, un abrazo. Vale. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Chao. Thank you.

this tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Octava semana de cápsulas víricas. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio número 24, intentando traer la voz de la gente que nos acompaña en el confinamiento. Hemos emitido desde uno de los estudios confinados de Agora Sol Radio. Por circunstancias que vivimos, me toca a mí poner voz a esta despedida en nombre de todos esos compañeros de Agora Sol Radio que hacen posibles estas cápsulas víricas. Gracias especialmente a Juanfran Ercanino, a Inma y a Amparo, la Yaya Canalla, por sus intervenciones en este programa de hoy. Muchas gracias si nos has escuchado también a través de cualquiera de nuestras radios hermanas que redifunde en este programa: Radio Crash, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Vallecas o Radio Almaina. Y gracias también si nos has escuchado a través de nuestra web, agorasolradio.org. Te recordamos también que tienes estos programas en nuestros canales de iVoox y Spotify. Poco nos queda ya por añadir, así que nada más por hoy. Volvemos en un par de días en esta octava semana de cápsulas víricas. Mucho ánimo y a seguir bien. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.